La causa sigue siendo una causa lenta, digamos, una causa sediciosa respecto de la fiscalía. Todavía él no fue llamado a declarar, no está la declaración de él. Nosotros volvimos a pedir que incorporen cámaras del domo de seguridad de Cañuelas. Esto salió el 24 de agosto. Y para que se tomen esas cámaras porque vencen el 11 de junio, que es el lunes, y todavía no fueron incorporadas, no sabemos por qué motivo, porque me dijeron en la fiscalía la secretaria que me acerque el lunes a preguntar sobre esas cámaras, si la iban a incorporar o no. Hoy fui a la fiscalía y la secretaria me dijo eso, que me acerque el lunes a preguntar. Entonces, seguimos. El imputado se fue de vacaciones a Cuba, tuvo el privilegio de irse una semana de vacaciones a Cuba. Se fue del 25 de agosto al 1 de septiembre, se fue de vacaciones a Cuba porque se ve que chocar gente o asesinar gente le causa un estrés que tiene que salir de vacaciones. No puede postergar su viaje. Se le impuso una medida causal para que él salga de vacaciones de $1.000 y hoy en día él está preocupado por recibir los $1.000 de vuelta que él puso para poder viajar. Bueno, así seguimos en la causa, con el total desinterés que tiene esta persona hacia la familia, hacia el humano que perdió la vida y hacia lo que sería la humanidad, o tener solamente un poco de empatía hacia la familia, porque a mi familia él la destruyó ese 11 de junio. Hoy estamos un poco más fuertes porque creemos que mi hermano está, digamos, en un lugar mejor, que mi hermano nos está guiando, que mi hermano está con Dios. Agradecemos también esa compañía que nos da el saber que él por ahí está en un lugar mejor, pero nosotros no nos vamos a bajar los brazos para dejar de luchar por él, para dejar de luchar por una justicia que tiene que ser justa y tiene que ser clara y tiene que ser, digamos, lo más verdadera posible, que se actúe con verdad, no que se siga actuando con impunidad o actuando bajo algún convenio o lo que sea. No es mirar para otro lado, sino mirar para lo que realmente pasó esa noche y sobre realmente lo que hizo esta persona. Accidente, sí. Encubrimiento y decir cosas que no son, para mí no es por ese camino. El domingo vamos a realizar la pintada de estrella amarilla sobre el corredor de Ruta 3 a las 2 de la tarde, ahí a donde lamentablemente, bueno, falleció mi hermano, a donde lo impactó esta persona. Vamos a realizar la pintada de la estrella amarilla, así que el que nos quiera acompañar está más que bienvenido, todos ustedes, todo su equipo que siempre, la verdad que están dándonos un espacio que es buenísimo, que también la gente se entere de lo que pasa y que se entere de la mejor manera, que es creo que lo que nosotros también queremos transmitir. Transmitir verdad, no transmitir mentira, no transmitir que no nos está pasando, que no nos pasó o que no nos duele lo que nos pasó, porque nosotros somos una familia que nos duele lo que nos pasó. Y también me llena de orgullo poder poner esta estrella para recordar a mi hermano, porque mi hermano era un ciudadano normal, un ciudadano común y una buena persona. Ante todo, mi hermano era una buena persona de buen corazón, humilde pero de buen corazón. El lunes a las 10 de la mañana, sobre la plaza principal de Cañuelas, vamos a empezar desde ahí, vamos a pasar por el municipio, a dejarle una carta a la señora intendenta. Con respecto a esto, con respecto a lo que pasó ese 11 de junio, con respecto a la represión que hubo el 20 de junio hacia los vecinos del barrio, sobre cómo se están tomando las cosas en cuenta, digamos, el tema policial, del destacamento policial de Los Pozos, hablando bien y claro del destacamento policial de Los Pozos, del accionar que hubo en el destacamento policial de Los Pozos ese 11 de junio. Y después pasamos por comisaría y vamos a pasar también por lo que es fiscalía. Siempre pacíficamente y creo que para que también se tome un poquito de. Son 3 meses de la muerte de un chico que pasaron y seguimos No como el primer día, están causados, pero sigue siendo muy lenta la caución. Y la verdad que es algo que preocupa porque esta persona sigue manejando, ahora moto, sin licencia de conducir. Entonces, para mí hoy en día, el que él maneja una moto es un arma también. Es un arma que él sigue conduciendo, sigue haciendo su vida como si nada, sigue yéndose de vacaciones y no es así. Acá falleció alguien, falleció mi hermano, falleció un buen ciudadano.